Paula, Ana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, extrañábamos tu columna habitual semanal sobre nutrición, alimentación saludable y los etcéteras que quieras. Sí, yo también los extrañaba, así que bueno, me encanta poder volver. Bueno, ¿con qué venís hoy? A ver. Vamos a hablar de la alimentación antiinflamatoria y COVID-19. Un tema que está como muy, se está hablando mucho este último tiempo. Ajá. Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Parece ser, o sea, por los últimos estudios y demás que han salido este último tiempo, que una alimentación con propiedades antiinflamatorias podría beneficiar o prevenir infecciones graves en personas con COVID-19. Entonces, bueno, vamos a charlar de un poco de esto. Vamos a hacerlo en dos partes. Uh-huh. Sí. Claro, lo primero es que es una alimentación antiinflamatoria. Bueno, de eso vamos a hablar. Bien. Hoy vamos a charlar un poquito de digamos, en todo lo que es preventivo y después, en la próxima columna, porque era mucha información para una sola, vamos a hablar más bien de personas que ya tienen la infección. Hay algunos suplementos y demás que se están recomendando incorporar como para tener en cuenta. Así que bueno, lo charlamos la próxima eso, pero bueno, hoy vamos a hablar de toda la parte preventiva. Perfecto, dale, vamos. Bueno, primero pensemos un poquito cómo es el mecanismo de la infección, ¿no? Como para entender por qué una alimentación antiinflamatoria. Cuando ingresa el virus al organismo, se desencadena una respuesta inflamatoria que contra el virus, el organismo responde, que si no se controla puede provocar daños, infecciones y deterioro de las funciones del organismo, ¿no? Deterioro funcional. Si además esas personas infectadas venían arrastrando una inflamación crónica previa, reciben al virus con todo el sistema inmunológico como desregulado, ¿sí? Lo que va a aumentar el riesgo de complicaciones. La OMS dice que no existe hoy por hoy un único alimento o un remedio natural que demuestre que puede prevenir o paliar el cuadro, pero sabemos, por investigaciones previas en otros cuadros virales, que el estado nutricional y el estilo de vida de las personas fue un papel súper importante en el resultado de esas personas, ¿no? Hasta ahora las únicas estrategias que todos conocemos que se están implementando a nivel mundial son esto de lavarse las manos con jabón, usar alcohol, usar barbijo, distanciamiento social, vacunas, pero nadie habla de la alimentación y el estilo de vida. Uh-huh. A pesar de que sabemos que el estado nutricional, un estado nutricional saludable puede apoyar la función inmunológica y prevenir la aparición de una infección grave. ¿Sí? Entonces, el uso de compuestos naturales puede dar apoyo preventivo y terapéutico y se basa en tradiciones ancestrales, en realidad de uso milenario, que hoy por hoy cuentan con mucha evidencia científica. Entonces, ¿en qué consiste todo esto de la alimentación natural o antiinflamatoria? En principio, reducir o eliminar lácteos de origen animal. Bien. Reducir o eliminar azúcares libres, porque necesitamos bajar la glucemia en sangre. Azúcares libres me refiero al azúcar, a la miel, a los jugos de fruta exprimidos, a todo el azúcar que se agrega a los productos. Si se puede eliminar, genial. Si no, por lo menos reducir. Depende de dónde, de cada persona, de en qué nivel está, ¿no? De consumo de azúcar. Después, eliminar el gluten, sobre todo el gluten que proviene del trigo. Bien. Cero ultraprocesados. Que eso siempre, bueno, hay muchas cosas que venimos hablando de más allá de esta alimentación antiinflamatoria que venimos recomendando para la población general, ¿no? Esto de nada de paquetes, lo menos que podamos. Después también reducir o evitar todo lo que son las carnes, sobre todo de feedlot, ¿sí? No edulcorantes y no alcohol. Eso sería una alimentación más o menos antiinflamatoria. O sea, vendrían a ser como los principios, ¿no? Pero o sea, afuera, lácteo, azúcar, gluten, carnes de feedlot, alcohol y no sé si me quedó algo en el tintero. Y edulcorantes. Bien. Y ultraprocesado y el gluten de trigo, sobre todo. Bien. ¿Sí? En realidad, ¿por qué antiinflamatoria? Porque son todos, o sea, lo que estamos recomendando eliminar o reducir, todo provoca inflamación a nivel del organismo. No en todas las personas, hay veces que no se nota, viste que cada vez hay más personas que son sensibles al gluten, pero no son celíacas. Sí. Bueno, tiene que ver con esto. Así que, y que, bueno, son personas que están muy inflamadas y demás. y eliminando el gluten, por ejemplo, mejora toda su sintomatología. Por ahí después, si quieren, en otra columna hablamos específicamente de la alimentación en general antiinflamatoria más allá del COVID. Claro. Que también está bueno ese tema. Sí, claro. Bueno, en la columnita de eliminar tenemos todo eso. ¿Incorporar? ¿Le incorporamos sí, algo? Sí, hay cosas para incorporar, sí. Podemos. Además, o sea, tratamos de reducir todo eso o eliminarlo si podemos. Y además, aumentar el consumo de frutas y verduras de estación entre 2 y 3 porciones diarias, que eso es una recomendación base general. Sumar frutos secos y semillas a diario, principalmente todo lo que son nueces, almendras, chía, lino, que tiene omega 3, que influye también en la parte de la inflamación, o sea, a nivel organismo. Incorporar pescados azules, que también tiene omega 3, atún, caballa, jurel, salmón. Consumir granos integrales y legumbres a diario en lo posible, integrales, digamos, que no sean refinados. Tomar mucha agua. Usar especias más bien frescas, principalmente todo lo que es cúrcuma, jengibre, pimiento, especias aromáticas. Hacer infusiones de plantas y evitar el té en saquitos que no tiene medicina. Cocinar más en casa, evitar el delivery y la comida de rotisería y consumir un 50% de los alimentos que consumimos a diario en crudo, ¿sí? Porque tienen más todas sus vitaminas y minerales más concentrados, ¿no? No perdemos en la cocción. Entonces, estas son algunas cosas que podemos tratar de sumar, ¿no? Bien, bueno, apuntadísimo. Después vamos a charlar la próxima de otras cosas que se pueden hacer, algunos suplementos, porque está hablando mucho de la vitamina D, de la vitamina C, por ahí se recomienda algunos suplementos. Obviamente que esto siempre hablándolo con el médico, pero bueno, está bueno que la gente esté informada y sepa que existen esas cosas, que la medicina natural ayuda, porque incluso se pueden sumar algunas cuestiones más, como por ejemplo espirulina, semilla de moringa diaria, el jengibre, cúrcuma y limón para hacer infusiones. Bueno, hablamos de las especias frescas, el tomillo, el orégano, el romero fresco, el ajo. Hay estudios que hablan de estos compuestos que tienen compuestos bioactivos y que favorecen en todo lo que es la inflamación a nivel del organismo cuando están en la infección por COVID. Perfecto, Paula. La seguimos con este tema entonces en la segunda parte que queda para la próxima. Dale, vamos a echarlo en la próxima. Gracias. Bueno, un besito. Adiós. Paula Ana, que viene con su columna de alimentación saludable, recomendándonos en este caso puntualmente para prevenir el COVID o llevarlo mejor, pero también para cualquier otra cosa.